Muy buena noche, como todos los lunes de 22 a... De 22 a 10, de 22 a 22 y 15. Pero bueno, la casita de 10 está como todos los lunes aquí. Estamos viendo que estoy picando, así que vamos a bajar acá los volúmenes para que no pique tanto. ¿Ves? Ahora ya no pica tanto. Y nada, Juan Carlos, di buenas noches y ponemos con la música. Buenas noches, amigos. 22 y 14, estamos en la casa de Eddie. Hemos empezado sobre las 22 y 10 con la sintonía Los Full Metal Jacket, con su parody. Y bueno, vamos a seguir con un poco de música buena. Esto se llama Lift y lo cantan estos señores de Poets of the Fall. Dale, flaquito. Los Poets of the Fall con su Lift, uno de sus temas más reconocibles. Y vamos ahora con un grupo que le gusta mucho al flaco. Aunque se ha ido a tomar una cerveza y me ha dejado aquí solo ante el peligro, pero no importa. Five Finger Death Punch. Wash It All Away, otro temazo, ¿eh? Empezamos hoy con dos temazos, empezamos fuerte y el flaco nos ha dado permiso para seguir con otro gran tema. Así que vamos con este Cemetery Gates de Pantera, que aparecía en su Cowboys from Hell. Thank you. un pedazo de tema este Cemetery Gates, que grabó originalmente Pantera para una película de serie B y que acabó incluido en su Cowboys from Hell. Flaco, haznos alguna sugerencia de esas tuyas. Pues nada, una banda que para mí es increíble. La verdad, bueno, el cantante de Tools formó otra gran banda que fue A Perfect Circles. Y el tema de Judith me parece un temazo. Todo lo que hace este tío me parece más que interesante. Pero nada, que vamos a poner A Perfect Circles de Judith. Y anunciando que vamos a tener ya entrevistas en el mes de enero, lo tenemos cubierto, ¿no, Juanca? Mes de enero completito. Bien, la primera banda que va a estar el lunes que viene va a ser los Durangos 14, que vamos a poner una canción de ellos. Pero nada, que Chris, ¿cómo se llama? Que no me acuerdo la chica. Chris Méndez aparecerá por aquí el 27, la tenemos, tendremos el gustazo de tenerla aquí el 27, nos hará algún tema en acústico también. Y el 20 tendremos el gustazo de tener a los Delirium Tremens, grupo de rap de Fuenlabrada, gran grupo, que pinchamos hace no demasiado en el programa por este tema que han sacado a la limón con Leo Jiménez. Así que mes de enero completito. Vale, cerramos el mes de enero y después ya estaremos pensando en el mes de febrero. Es lo que hace la Casa Eddie. Habitualmente, o generalmente lo que hacemos es que vengan bandas aquí, estemos una hora con ellos, y ahora va a ser una hora más que limitada, porque a veces nos quedamos un ratito más, pero ahora, como va a haber un programa, Las Malas Compañías va a estar a partir de las 11 de la noche todos los lunes, pero nos vamos a tener que acostumbrar a ser respetuosos con los horarios ajenos, y vamos a tener que cerrar a las 11. También vamos a pretender que también empezar a las 10. Así que año 2020, el 2020 promete que vamos a ser estructurados. Cosa que no hemos hecho en la vida, pero vamos a tener que ser estructurados. Esto nos va a venir muy bien como personas para ordenarnos en la vida, para ser más, bueno, no sé cómo decirlo. Vamos a hacer las cosas mejor. A partir de ahora nuestras familias lo notarán. Correcto. Venga, Judith. Such an inspiration for the ways of Pues ahí estaba la gente de A Perfect Circle, este temazo que es el Judith. Y seguimos con... Nos ponemos de pie, bueno, estamos de pie. Nos ponemos en los altares. Ay, voy a llorar, no, dilo tú. Hay que decir que aquí en la casa de Eddie estamos el Flaco, está Juan Carlos, que es quien les habla, y está Eddie, siempre danzando por aquí, siempre dando vueltas, siempre poniéndonos nerviosos, siempre animándonos, siempre jaleándonos. Y esto que suena son los Iron Maiden. Living to be done before your life becomes your tomb. ese Bring Your Daughter to the Slaughter de No Prayer for the Dying, disco de Iron Maiden, que estoy seguro le pone los pelos de punta al flaco. Estoy llorando, no digo mucho porque estoy llorando. Continuamos en Onda Heavy Metal. Pero por aquí. Sí, esta vez nos vamos al Heavy Metal español. Venga, pero seguro, ¿no? ¿Vamos al Heavy Metal español? Venga. Sí, dale al play. Vale. ...1986, quinto disco de los Obús, Dejarse la piel, este Rómpelo. Continuamos con Durango 14, una banda que estará con nosotros aquí el lunes que viene. Esto se llama Adiós Lupita, Durango 14. Durango 14, Gigante Panamericana, el título de su nuevo disco que estarán presentando aquí en el programa, presentando, hablándonos de él el próximo lunes. En este tema colaboraba con ellos Gaby Montes de Los Sexy Zebras. Y cambiamos de tercio, vamos a otra cosita ahora. ¿Qué nos cuentas, Flaco? Pues nada, venga, tiro para los pavos. Nos cruzamos 14.000 kilómetros aquí al lado. Hacemos unos metros cuadrados y ya estamos para en otro sector. Y siempre aprovecho y tiro de mi barrio. Y mi barrio significa banda como Divididos y El Que Ves en directo. Creo que cambiamos, que el Flaco no aguantaba tanta tranquilidad. Me pone nervioso. La verdad que es una versión que yo pensaba que era... Bueno, hay miles de versiones de esta banda de Divididos. Esta fue la más tranquilita. Pero como no me quiero ir así relajado, porque irme relajado para casa es que me estresa, nos vamos a ir con una banda que sí es cañera, que sigue desde Buenos Aires. Bueno, desde el sur de Buenos Aires. La banda se llama Arraigo y tiene cosas de típicas latinoamericanas, pero siempre la distorsión está por ahí. Neuwen se llama la banda, Neuwen se llama el tema, Arraigo se llama la banda, y con esto nos vemos el lunes que vienen los Durangator 14. Así que hasta el lunes que viene no hay más Casa de Eddie, ¿no? Durango 14 no os lo podéis perder, eso sí, y Juan Carlos a los micrófonos, el Flaco os acompañará también. Nos vemos el próximo lunes con Durango 14. Chao, gente. Soledad con que se muere hacia la intimidad con que que se nace.